Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Y como lo vine anunciando el día de ayer, hoy les tenemos un nuevo Top 15 sobre una gran agrupación musical. Ellos son los Rayos del Sol de Cayambe, y su trayectoria musical se ha cimentado en las vivencias propias de sus fundadores, Segundo y Teresa Quispe Pilataxi, hermanos e hijos únicos, oriundos de la ciudad de Pingulmí, Cantón Cayambe, provincia de Pichincha, en Ecuador. Y el programa de hoy también va dedicado para mis padres Luis Isa y Mercedes Minango, que estuvieron de cumpleaños. Y en el 15º lugar tenemos el San Juanito Pobrecita Pobre Soy, de autoría de Segundo Quispe. ¡Vamos a escucharla! Y en 15º lugar tuvimos el tema musical Pobrecita Pobre Soy. Pero ahora en 14º lugar, el último éxito de los Rayos del Sol, Han Dicho Que He Muerto. Vamos a escucharlo. Aquí estamos. Dicho que he muerto un San Juanito que está en 14º lugar, pero seguimos en este top 15, y en 13º lugar está el payasito saltaringo, una canción instrumental. En tercer lugar estuvo el payasito saltaringo, una canción instrumental. Y en 12º lugar tenemos la canción Desde que te conocí. Adelante. Participante, chinguita. ¡Sí! ¡Sí! y desde que te conocí está en 12º lugar. Vamos avanzando y en 11º lugar tenemos un pasacalle titulado Yo Soy Chullita, de autoría de Olmedo Criollo. Adelante con la canción. Seguimos en este top 15 y en 11º lugar tuvimos a la canción Yo Soy Chullita y ahora tenemos en 10º lugar a la canción A la Plaza de Cayambe, un sanjuanito, otra autoría del fundador de los Rayos del Sol, Segundo Quispe. Vamos a escucharla. ¡Muchachos, que viva la fiesta de Cayambe! ¡Que viva! Por la tierra. en décimo lugar tuvimos a la canción A la Plaza de Cayambe, un San Juanito. Pero ahora vamos al noveno lugar y escucharemos El Mundo Sentenciado, una tonada. Adelante. Tuvimos a la canción El Mundo Sentenciado, pero con esta canción, el Julián y Mari, que está en octavo lugar, terminaremos este primer bloque del Top 15. No se desconecte de nuestra sintonía, que luego continuaremos con los siguientes temas musicales de Los Rayos del Sol.

Ese fue Para Ti con Canita, que está en séptimo lugar. Vamos avanzando, vamos llegando al sexto lugar. Y suena Cayambeño Carnaval, otra de las grandes autorías del maestro Segundo Quispe. ¡Viva Carnaval en Cayambe! ¡Viva! Ese fue el tema musical Cayambeño Carnaval, que estuvo en sexto lugar. Y ahora desde top 15 llegamos al top número 5. Y el tema musical que está en quinto lugar, escucharemos Cantaré por no llorar, un nuevo San Juanito para que lo disfruten. Cantaré cuando llores, quinto lugar estuvo el tema musical Cantaré por no llorar. Y ahora vamos al cuarto lugar y suena una tonada titulada A tus umbrales. Este fue el tema A tus umbrales, que estuvo en cuarto lugar. Y llegamos al tercer lugar, una nueva canción, otra de las grandes autorías del maestro Segundo Quispe, y esta tonada es titulada El Hijo Ingrato. Thank you. esa fue la canción El Hijo Ingrato, que estuvo en tercer lugar. Y llegamos al segundo lugar, y la canción que suena muy conocida por ustedes, que de seguro les gusta la música tradicional ecuatoriana, es El Hijo de las Malvas. De las Malvas, que estuvo en segundo lugar, y llegamos al primer puesto, a la canción número uno de Los Rayos del Sol, y como no puede ser de otra manera, es una nueva autoría de este gran maestro, Segundo Quispe. De seguro ustedes la conocerán, prácticamente esta es la canción bandera de la agrupación Los Rayos del Sol, y la canción que está en primer lugar suena ahora, Flor de Chimbalito, un San Juanito. Adelante con esta canción. Yeah.